Hablaremos hoy del fin del mundo, de la idea del fin del mundo que ha impresionado a todos los pueblos de la humanidad. La mayoría de los filósofos griegos creía que el mundo era eterno. Cuando ellos posaban los ojos en esta parcela del mundo que nos toca vivir a nosotros, ahí cambiaban de idea, porque este lugar les parecía vulnerable, destructible, y pensaban entonces que a lo mejor el mundo sí era finito, y no sabían qué pensar. Pero los romanos sí sabían. Ellos tenían poca fe en la perdurabilidad de lo existente. Entonces ahí lo tiene usted a Luciano de la Farsalia, que pensaba que el mundo se iba a convertir alguna vez en hoguera. Lo mismo opinó Ovidio, nuestro amigo, el de las metamorfosis, que decía que el mundo más tarde o más temprano se va a prender fuego. Bueno, lo decía con otras palabras, desde luego. Cicerón, en La naturaleza de los dioses, también. Los estoicos pensaban esto. Tenían una física según la cual todo lo húmedo tendía a secarse. Ay, es una idea equivocada, pero que tiene algo de termodinámico. Todo el movimiento tiende a aquietarse, todo tiende al equilibrio, el equilibrio final. Eso pensaban los duros de la termodinámica. Los estoicos creían que el mundo era húmedo, pero poco a poco se iba secando. Es una física de la bandera, ¿no? Si uno tiende una toalla húmeda en el patio, a la mañana siguiente aparece seca. De este modo pensaban ellos que el mundo era una especie de sábana puesta a secar en el cosmos, y que más tarde o más temprano los océanos iban a desaparecer, y entonces un mundo bien sequito iba a ser presa fácil de las llamas. Bueno, ellos profesaban esa física de la antigüedad, pero ahí apareció Newton, que es el inventor de la física moderna, y Newton también creía esto. Lo creía incluso a partir de un falso experimento de Bell. Creyó que la humanidad a la larga se iba a secar y después se iba a prender fuego. En el Asia Menor también se participaba de esta opinión. Los judíos compartieron ese terror y no se sorprendieron cuando Jesús les dijo, según dicen San Mateo y San Lucas, que el cielo y la tierra iban a pasar. Les dijo también que eso iba a ocurrir pronto, que el reinado de Dios se acercaba. San Pedro anunció que el fin del mundo estaba próximo. El más detallado es San Lucas. Dijo: se verán signos en la luna y en las estrellas, se oirán ruidos en el mar, y os digo que no se extinguirá la generación presente sin que esto se realice. Es decir, creían que el fin del mundo estaba cerca, pero muy cerca, ahí. Según estos dictámenes, el mundo tenía que terminar en el imperio de Tiberio, ponerle al siguiente, que fue el de Calígula, o al otro, que fue el de Claudio. Pero las predicciones no se cumplieron. Los pueblos siguieron esperando el fin del mundo durante más de 10 siglos. Durante muchos años, los frailes recibieron donaciones de gente que quería salvar su alma, pensando que si ya venía el fin del mundo, ¿qué sentido tenía acumular riquezas? Cierta vez volvía yo de una timba en Castelar, estaba esperando el colectivo, con un amigo que me debía 500 pesos, hacía largos años. Entonces, este amigo creyó que el colectivo nunca podría llegar antes que los ladrones. Es decir, que el fin del mundo estaba próximo. Claro. ¿Y qué hizo? Me pagó. Dijo: yo te debo 500 pesos, te los pago ahora. Antes que vengan los chorros. Si vienen los chorros y nos afanan, yo ya estoy pago. Me afanan, no tengo ninguna guita, pero por lo menos ya te pagué. Fue un cálculo muy astuto y yo acepté el pago también. Mi deber es aceptar el pago allí donde lo hicieron. Después, este tipo, viendo que los chorros no aparecieron, se habrá arrepentido, como se arrepintieron los que hacían donaciones pensando que ya venía el fin del mundo. Bueno, el caso es que el temor obligó a muchos a desprenderse de sus tierras, las entregaban a los conventos. Bueno, Pasemos a los brahmanes, que no estaban tan apurados como los cristianos. Sus cronologías son tan largas que casi resultan una metáfora de lo perpetuo. Siempre me impresionó esta metáfora. Un chal de seda roza con seda una vez cada 100 años una enorme montaña de roca maciza de 100 leguas de altura. Una vez cada 100 años. Un chal de seda, listo. El tiempo que ese roce tarda en erosionar por completo esa gigantesca montaña equivale a un kalpa. ¿Qué es un kalpa? Ese. Es un día y una noche en la vida de Brahma, nada más. Para nosotros duraría algo así como 4.320.000 años. Por eso son gente tranquila los hindúes, se toman su tiempo para todo. Ellos hablaban de 4 edades que surgían de unos ciclos, la edad de oro, la de plata, la de cobre y la de hierro. Y me detengo solamente en un detalle, ¿no? Estas 4 edades van reduciendo la duración de la vida humana. Por ejemplo, en la edad de oro los hombres eran muy altos. Primero crecían. Crecían algo así como 1 centímetro por cada año de, o por cada 10.000 años. Hasta que llegaron a un tope. El tope era que un hombre medía 8.400 metros y además se le iba alargando la vida. En su tope vivía 84.000 años. Después venía una decadencia y en la mínima la estatura se reducía al mínimo de 30 centímetros y vivían 10 años los peticitos, ¿no? Bueno, esas eran las edades de crecimiento y edades de decrecimiento. Los egipcios estaban a mitad de camino entre los cristianos y los brahmanes en las duraciones. Fijaron la fecha del fin del mundo a los 36.500 años cumplidos. ¿A partir de qué? No sé. Orfeo estableció 100.020 años, supongo que a partir de la fecha de la profecía, digo yo. Sin embargo, la opinión sostenida durante mucho tiempo era que el mundo, entre los cristianos especialmente, ¿no?, que el mundo iba a durar 1.000 años nada más. Decían que ese era el tiempo que se iban a quedar las almas en el purgatorio pagando sus pecados. Además, sostenían que las almas de las momias volvían al cuerpo en un periodo de 1.000 años, así que estaba muy bien que el mundo terminara ahí. San Juan el Evangelista fue el que oficializó la creencia de los 1.000 años, porque él profetizó el restablecimiento de Jerusalén después de 1.000 años. Él hablaba de una Jerusalén que tendría 12 puertas en memoria de los apóstoles, cuya forma debía ser cuadrada, me refiero a la ciudad, ¿no?, no a los apóstoles. Y su longitud, latitud y altura debía ser de 500 leguas. Era un masacote. Algún día hágame acordar que le hable de longitud y latitud. Esto viene de los caldeos, que creían que el mundo era más extenso de este a oeste que de sur a norte. Eso creían los caldeos. Y yo también creo eso, porque el mapa que había en mi colegio, claro, era así. Me mostraba un mundo que era mucho más ancho que alto. Sí, sí. Así que bueno, algún día vamos a hablar de este asunto. Hablando de San Juan, el del Apocalipsis, San Justino fue el primero que atribuyó el Apocalipsis a San Juan. Al parecer Justino era muy imaginativo, contaba cosas de Jesús, haciendo hervir las aguas del Jordán, cosas que nadie dijo nunca, él solo la dijo. Y él fue el primero que dijo, el Apocalipsis fue escrito por San Juan. San Ireneo también opinó a favor de San Juan. Ireneo era el mismo que opinaba que no debía haber más que 4 evangelios, porque 4 eran las partes del mundo y 4 los vientos cardinales. Y a eso le llamaba pensar. Bueno, Otros dicen que San Juan nunca escribió el Apocalipsis. Esto lo dice San Dionisio de Alejandría. Y que dice que el Apocalipsis es un libro falto de razón. Que lo había escrito un tal Cerinto, que se quería aprovechar de la fama de San Juan para acreditar sus opiniones. Los que conocieron a San Juan decían que en realidad todavía está vivo, que se mueve dentro de la fosa y que hace levantar y bajar la tierra que lo cubre. Pero todo eso decían es cierto, pero no es cierto que haya escrito el Apocalipsis. Finalmente la Iglesia decidió como indudable que San Juan sí fue el autor del Apocalipsis, y ahí estamos todos nosotros, ¿no? Explicando sus comentarios de la gran bestia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, pelo de leopardo, pies de oso, boca de león, fuerza de dragón, y cuyo número era 666. En el último libro que he escrito, uno de los temas es el fin del mundo. Y hay unos señores que están en un playón esperando, no se sabe si el juicio final o qué. El mundo se ha terminado. Y están ellos ahí, abolido su metabolismo y su termodinámica, esperando. Y es todo muy gris, muy oscuro. Y viene un tipo que ellos conocen, viene de allá adelante. Esos tipos que saben los rumores que se corren, sí. Me parece que tal cosa. Y me dice, che, ¿qué pasó? Se no sabe eso. De todas las religiones que hay en el mundo, la verdadera es la peor. La peor de todas las religiones resultó ser la verdadera. Así que estamos todos cocinados. Y siguió caminando hacia atrás. Yo muchas veces en noches de terror me he imaginado ese punto de espera. Espera, pero me temo que el fin del mundo será mucho peor que eso. Ni siquiera habrá espera, ni siquiera habrá conciencia de que el mundo ha terminado. Sorprendida, advierte el alma que un paso atrás se le quedó la vida. No está mal. Señores, el discotecario me trajo sin hacer comentario ninguno. Pero es bárbaro. Me dijo, fin del mundo, fuimos. Bueno, sí, es verdad, tienes razón. Y este es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión de Horacio Molina, nuestro querido amigo. Adelante. Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves que es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más.